Pasaron casi 30 años, distintas canciones, distintos programas, pero la magia es la misma. De lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, la programación de 94.7 será totalmente diferente, porque llega Ituzaingó Johnny. ¿Y quién es Johnny? Si tú no lo sabes, escucha la programación de 94.7 todas las tardes, de 4 a 5. Johnny en 94.7, Radio Oriente, todas las tardes, no te lo pierdas. Esto es solamente una parte de la inmensa historia de la radio libre y alternativa de Ituzaingó. FM Oriente, 92.3. Tres décadas de radio.